Buenas noches, bienvenidos sean todos a Pillow Book. Mi nombre es Paloma Cuevas y estamos en la mejor radio de internet, eShock Radio. Esta noche es una noche especial. Hemos hablado durante toda la semana de que será una noche sensorial y un poco cachonda. Pero antes de comenzar con eso, quiero leerles un poquito del blog que tenemos el día de hoy. Es Malala y la situación es la siguiente. Ella está con nosotros el día de hoy sobre todo por una razón. Hoy fue reconocido como el día de Malala y existe una razón. Malala es una chica pakistaní que nació un día como hoy pero de 1997, y esta situación es sumamente importante porque pone de manifiesto la desigualdad que hay en el mundo, sobre todo el hecho de que se le niega la educación a las niñas por el simple hecho de ser mujeres, lo cual resulta sumamente injusto, por la sencilla razón de que las mujeres tenemos la misma oportunidad que los hombres deben de tener para acceder a la educación. Sin embargo, eso ha sido complicado. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de Malala. Malala es una chica sumamente importante como simbolismo para todas las mujeres. Esto es justamente lo que escribí en mi blog el día de hoy. Y dice así: Malala versus Teen Mom. En un mundo en donde el ser una Teen Mom es lo de hoy, habiendo 16 millones de niñas que dan a luz cada año, donde la sinrazón se torna la norma y en cambio el ser pensante y actuar en consecuencia resulta lo raro o lo fuera de moda, donde de acuerdo a Ariel Pablos, administrador asistente para la salud global de la Agencia del Desarrollo Internacional de Estados Unidos, nos unimos a la comunidad global para aumentar la concientización sobre el tema del embarazo en adolescentes con esperanza de proteger y empoderar a millones de jovencitas alrededor del mundo. En ese mismo modo, el día de hoy, hace 16 años, un 12 de julio de 1997, nació una pequeña niña llamada Malala Yousafzai. Eso no significaría nada. Todos los días, miles de niños y niñas nacen en todo el mundo. No es aparentemente nada extraordinario, ¿no? Sin embargo, esta niña nació en una zona marcada por el conflicto y la injusticia, en Swat Hajaiber Pashtunjwa, en Pakistán, lo cual significaría que a partir del año 2003, cuando el régimen talibán tomó el poder, tendría prohibido el acceso a la educación, simplemente por ser una niña. Recordemos que este régimen está marcado tanto por la estupidez como el oscurantismo y la ignorancia, y que no permitió la educación hacia el género femenino desde el año 2003 y hasta el 2009. Malala se convirtió en una piedrita en la bota opresora talibán por tres razones. Número uno, ser una activista en favor de los derechos civiles, especialmente los derechos de las mujeres. La segunda, el haber alcanzado cierta notoriedad al escribir bajo el seudónimo Gul Makai para la BBC explicando su vida bajo este régimen. Y la tercera, su aparición en un documental llamado Pérdida de clases, la muerte de la educación de la mujer, que fue dirigido por Ada Melik e Irfan Asharaf del New York Times, y que la muestra a ella junto a su padre y el cómo la imposibilidad de la educación hacia las mujeres es algo completamente injusto. Ante este atrevimiento de denunciar lo indecible en Pakistán, la reacción talibana no se hizo esperar. Y haciendo gala de toda su intolerancia ante la verdad, se atrevieron ellos a atentar contra la vida de una pequeña niña el 9 de octubre del 2012, cuando un miliciano del talibán le disparó en varias ocasiones con un fusil. Las balas impactaron el cuello y el cráneo de Malala, además de herir a dos estudiantes más, a quienes ella llama sus amigas. Como resultado de este atentado, ella debió ser intervenida quirúrgicamente. La pequeña Malala no murió, y lo que hizo fue lograr mover a la población cercana a su escuela, que salió a protestar a las calles ante lo terrible de este hecho, y movió también a la opinión internacional, que de inmediato reprobó la acción, y de inmediato también Malala recibió el apoyo de Asif Ali Zardani, de Susan Rice, de Desmond Tutu y Ban Ki-moon, así como de Barack Obama y Hillary Clinton. Y no es esto algo extraordinario, es simplemente el hecho de que la humanidad no puede estar marcada por la segregación y por la discriminación hacia un género. Y no es como dice David Calderón, director de Mexicanos Primero, el día de hoy en Twitter: la educación es tan importante que los fanáticos extremistas le tienen miedo a una niña que abre un libro. Más bien creo que no es ese el único temor que ese tipo de regímenes debe tener, sino la cantidad de niñas que vendrán junto y detrás de Malala y a quienes el mundo ya no les podrá ser explicado a partir de la fe y las mentiras del oscurantismo. Estas nuevas mujeres serán capaces de conocer y de entender el mundo a partir de la razón, y no solo harán las preguntas correctas, sino que serán capaces de dar las respuestas adecuadas. Es un placer para mí estar con ustedes esta noche. Felicidades a Malala en su día y a todas las niñas del mundo que el día de hoy nos vemos beneficiadas por el hecho de que tengamos un acceso justo y equitativo a la educación y a la justicia. Los voy a dejar con una canción padrísima de Knan, junto con Adam Levine de Maroon 5, y esta canción se llama Bang Bang. No es en honor a los balazos hacia Malala, sino hacia el despertar de la humanidad. Bienvenidos sean, esto es Pillow Book, mi nombre es Paloma Cuevas y estamos en la mejor radio de internet, Ishok Radio. She shot me, bang bang, she shot me, yeah. She shot me, bang bang, she shot me, she shot me, bang bang. Ah, there she goes again, the dope is Ethiopian. In other words, she came to explode it in the podium. Dynamite, Napoleon, like sodium mixed with petroleum. Slowly but surely, she was walking toward me. Cut the convo short, cause she had to wake up early. But continuing the story, don't worry, she gave me digits for her BlackBerry. A very handsome is what she said. And the way she looked in my eyes said, put me to bed. Oh my, oh my, I should've known. Test with love in her eyes. She's so hot, she's a scorpion, killing me softly, Lauren or Kevorkian. Couldn't tell if she's cuckoo or quirky when asked her, her name and she said, call me Chen. Testing, testing, things just got more interesting. She's resting, a vesting, double-breasted hoster, a very western toaster. She ain't nothing kosher, she lets me closer, hotter than a crusted samosa. While I try to keep my después de escuchar esta maravilla producida por Kenani, por supuesto Adam Levine de Maroon 5, es un gusto para mí presentarles ahora a un compositor de origen sonorense, radicado en tierras tapatías. Su nombre es Caloncho y la música que él hace es deliciosamente maravillosa. Esta noche les tengo tres selecciones de él. La primera de ellas es Palmar. Se escucha deliciosa y suavecita justo para una noche veraniega. Espero que les guste. Esto es Pillow Book y estamos en la mejor radio de internet, eShock Radio. Morena, de grandes ojos, qué lindo brillo tienen tus hombros. Quisiera llevar echados al sol, sin tu bañador, oh, echados al sol, y nunca regresar a la ciudad. Reflejar el sol. Quisiera navegar mar cual sudor. Tu piel morena, rumbo a hacerme vapor. Echados al sol, sin tu bañador. Oh, echados al sol. Y echarnos al sol, sin tu bañador. Oh, y echarnos al sol. Y poder disfrutar del día siempre. Echarnos al sol, sin tu bañador. Sin tu bañador. A la ciudad bonita beba, duerme tranquila, cierra tus ojitos, mañana será otro día, descansa tu mente, tesoro de vida, sueña bonito. Consentida, te beso en la frente y ya estás dormida. Navega tu inconsciente. Sweet dreams. Sweet dreams. Apago la luz, somos humanos cansados. No tengas miedo, que aquí me quedo a tu lado, a tu lado. Bueno, en esta noche de viernes cachondo, ¿qué sería el sexo sin pecado? Algo así como un huevo sin sal. Lo que acabamos de escuchar fueron Palmar y Sweet Dreams de Caloncho. Y a continuación los voy a dejar con una cuestión de tipo delicioso llamada El Derroche. También de él, espero que lo disfruten. Y regresando tendremos una plática bastante interesante, un poquito de James Joyce, un poquito de algarabía. Y por qué no, también un poquito de los monólogos de la vagina. Esta es Noche Cachonda y Sensorial en Pillowbook. Mi nombre es Paloma Cuevas y estamos en eShock Radio. Espero que lo disfruten. ¿Por qué te encanta amanecer, orarte y luego lamentarte? ¿Qué te desvelaste? Pero querías existir. Noche de felicidad, nos besábamos la frente, ya sabía que sería tal estado al día siguiente, podría perder todo lo que amo por no querer dosificar felicidad. Que no sé cuándo irme pa' la casa, cuándo decir basta, hasta que noche de felicidad, nos besábamos la frente, ya sabía que sería tal estado al día siguiente. Bonita beba, duerme tranquila, cierra tus ojitos, mañana será otro día, descansa tu mente, tesoro de vida, sueña bonito, chiquita consentida. Y bueno, ¿qué sería del cine si no habláramos un poquito de que las películas filmadas, un 28% de ellas, son películas pornográficas? ¿Pueden creer eso? Y bueno, en esta noche me da mucho gusto decirles que tuve un reencuentro con una persona sumamente querida de mi pasado, el físico Víctor Sánchez. Querido Fis, donde quiera que esté, aquí le dejo sus canciones. Él nos encargó de Betsy Pecanins, La Chancla, y un poquito después, aunque no nos la haya encargado, pero por el puro gusto de regalársela, es No Me Amenaces con Betsy Pecanins, de un disco llamado Efecto Tequila. Espero que les guste. Estamos en Pillowbook, en Noche Sensorial y completamente cachonda. Mi nombre es Paloma Cuevas y espero que lo disfruten. Creíbas que no había de hallar amor como el que perdí. Tan al pelo lo hallé que ni me acuerdo de ti. Una sota y un caballo burlarse querían de mí. Mal allá quien dijo miedo, si para morir nací. Amigos, les contaré una acción particular. Si me quieren, sé querer. Un orgullo solo tengo que a nadie les he rogado que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Que la chancla que yo tiro no la vuelvo a ya quien dijo miedo sí. Para morir así, un orgullo solo tengo que a nadie les he rogado que la chanta que yo quiero. Nosotros sin el sexo, esa creación maravillosa del ser humano que viene acompañada más que de otra cosa de erotismo. El erotismo es una creación meramente humana, es el arte de la sexualidad, es algo sumamente delicioso. Y esta noche les voy a platicar un relatito que viene en la editorial de la revista El Garabía de junio, que estuvo dedicada al sexo, y dice así: un cuate llega a pedir trabajo y muestra su currículum, que es impactante en materia lingüística. El futuro empleador le comenta sorprendido: joven, estoy realmente impresionado. Veo aquí que su lengua materna es el español, pero que su madre era polaca, y por eso usted habla el polaco a la perfección, y que su padre es chino, y por lo tanto domina el chino mandarín al 100%. Pero veo por otro lado que usted estudió inglés y francés desde pequeño, y lo sabe y escribe perfectamente. Además, se ha especializado en literatura alemana, por lo que habla muy bien el alemán. También estudió 6 años en Japón y domina perfectamente ese idioma, y que para colmo se fue a hacer una maestría a Rusia, por ello sabe ruso. Por si fuera poco, ahora usted estudia sueco, suajili y catalán. Yo me pregunto, usted al hablar tantos idiomas, ¿en qué piensa? El joven se detiene un momento y el joven candidato responde rápido y enfático: ¿en qué pienso? Pues en sexo, como todo el mundo. Los voy a dejar ahora con una voz deliciosa. Él se llama Leonard Cohen. Esta canción se llama I'm Your Man y es un poema al interés de un hombre por una mujer. Que con esa voz tan deliciosa, cerquita del oído, uno se imagina tantas cosas.

¿qué sería de las noches sensoriales y cachondas si no hablamos un poquito de esa necesidad de los seres humanos por convertir a los animales en seres que estén un tanto caracterizados por situaciones que se parezcan a nosotros, ¿no? Esa cuestión de decir que los caballitos de mar son maravillosamente paternales y que los perritos son sumamente fieles. Y, por ejemplo, también esta sección de los mitos sexuales en la que los pingüinos tienen únicamente una parejita de por vida, lo cual no es más que esta investigación de tipo pseudocientífica en la que se les atribuyen rasgos de tipo humano y en donde entra sobre todo la cursilería de humanizar a los animales atribuyéndoles características como la fidelidad. Eso sin perder de vista que únicamente el 3% de los animales en el mundo son monógamos. Las difíciles condiciones de vida no siempre permiten que las hembras regresen y los machos a veces forman parejitas entre sí para no dejar a las crías sin cariño. Los pingüinos carecen de pene. ¡Wow! Eso era algo que yo no sabía hasta el día de hoy cuando me puse a hacer esta investigacioncita para ustedes. Y ellos realmente pues se aparean con lo que se encuentren. Pingüinitos o pingüinitas son bastante amigables. Y bueno, si quieren buscar algún animalito que tenga una pareja de por vida, bienvenidos sean los buitres. Pero ¿quién quiere ser comparado con un buitre? Y también sería bastante complicado hablar de sexualidad si no habláramos de los estereotipos. Y bueno, los estereotipos se forman en el ser humano a partir de su infancia. Por eso podemos hablar de repente de complejo de Edipo y complejo de Electra. Y para hablar de esto, los voy a dejar con una canción de Pink Floyd que nos fue solicitada por el muy querido Ramón Rico. Esta canción se llama Mother. Espero que les guste. Estamos en Pillowbook en noche de viernes. No muy ad hoc al estilo cachondo y sensual que traemos, pero es una petición y una petición se respeta. Querido Ramón, ahí va para ti Mother de Pink Floyd. Espero que te guste. Estamos en la mejor radio de internet, eShock Radio, por ahí anda Mau, por ahí anda también Eloisa, anda Steffi, saluditos a todos y ahorita vamos a pasar lista a todos los pillowbookers de esta noche deliciosa. They'll drop the bomb. Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Should I run for president? Mother, should I trust the government? Warm. Bueno, queridos Pillowbookers, ¿qué creen ustedes que tengan en común Susan Sarandon, Whoopi Goldberg, Melanie Griffith y Winona Ryder? Pues que creen el mismo sexo, ni más ni menos, y también que todas ellas, además de otras reconocidas actrices aquí en México, por ejemplo, La Zabaleta, Stephanie Salas, Ludvika Paleta y más, han subido al escenario a interpretar los monólogos de la vagina. Esta obra, en 2001, fue elegida en Estados Unidos para abanderar la lucha contra los malos tratos a las mujeres, y es el resultado de las entrevistas que Eve Ensler realizó a más de 200 mujeres para escribir su obra teatral del mismo título. Como nos cuenta la misma Eve Ensler, ella estaba preocupada por las vaginas. Le preocupaba lo que pensamos sobre las vaginas y aún más lo que no pensamos de ellas. Así que habló con más de 200 mujeres, habló con mujeres mayores, jóvenes, casadas, solteras, lesbianas, profesoras, universitarias, actrices, ejecutivas, prostitutas, norteamericanas, afroamericanas, asiáticas, hispanas y judías. Al principio se sentían cohibidas, pero una vez que se animaban a hablar, ya no había forma de pararlas. Y ahora vamos a entrar a un par de canciones deliciosamente rockeras en español, la primera de ellas con Gustavo Cerati y Andrea Echeverri, de las sesiones en Unplugged de MTV, La Ciudad de la Furia, y un poquito después con La Ley, El Duelo. Canciones bastante cachondas en esta noche un poquito frescona de Toluca en viernes veraniego. Esto es Pillowbook, mi nombre es Paloma Cuevas y regresando vamos a leer un poquito de las obras de Eve Ensler y estos monólogos tan transgresores y que en su tiempo pues no fueron más que un poco escandalositos. Fabulous. Me verás caer como un ave de presa. Me verás caer sobre terrazas desiertas. Calles azules. Me refugiaré antes que todos despierten. Y bueno, queridos todos, hablar de resulta completamente impensable si no habláramos de los símbolos sexuales, sobre todo esas hermosísimas mujeres a las que generalmente se les atribuyen características de cierto grado de estupidez. ¿Y quién sería el símbolo sexual por excelencia sino Marilyn Monroe? Pero a pesar de que ella estuvo casada con Joe DiMaggio y con un hombre tan inteligente como Arthur Miller, que se encargaba de hacerla sentir tonta la mayor parte del tiempo, tenía una frase bastante inteligente que decía: un símbolo sexual se convierte en una cosa y yo odio ser una cosa. Ante la cosificación de la mujer, los dejo con una canción deliciosa de Luis Arcaraz llamada Bonita, disfrutando esta noche de Pillow Book. Bonita como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita como el beso robado, como el llanto llorado por un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. Sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. Y bueno, después de escuchar la maravillosa voz de Luis Arcaraz con esta composición llamada Bonita, del otro lado tenemos a un amigo llamado Leandro Urbano, y él nos comenta que aparentemente esta canción era de la autoría de un tío suyo llamado Mario Molina Montes. Querido Leandro, me voy a dar a la tarea de investigar y ojalá que si tienes alguna versión de esta canción nos la puedas hacer llegar, que es maravillosa. Y bueno, lo prometido es deuda, esos son los monólogos de la vagina y dice así: si tu vagina se vistiera, ¿qué prenda se pondría? ¿Una chaqueta de cuero, medias de seda, un bisón, una boa de plumas rosas de marabú, un smoking de hombre, tejanos, algo que me ciñera como un guante, esmeraldas, un traje de noche, lentejuelas, solo Armani, un tutú, ropa interior negra transparente, un traje de baile de tafetán, algo lavable a máquina, un antifaz, una pijama de terciopelo morado, angora, un lazo rojo, armiño y perlas, un sombrero grande lleno de flores, un sombrero de piel de leopardo, un kimono de seda, una boina, pantalones de chandal, un tatuaje, un dispositivo de descarga eléctrica para mantener alejados a los extraños, tacones altos, encaje y unas botas de combate, plumas moradas y ramitas y conchas, algodón, un pichi, un bikini, un impermeable. Y si esto fuera así, chicas, que ya contestaron estos monólogos de la vagina, ¿se podrían hacer monólogos del pene? ¿Y qué contestarían los hombres? ¿De qué lo vestirían? Ya sabemos que son bastante ocurrentes. Y ahora los voy a dejar con una canción que en su tiempo fue un completo escándalo. La canción se llama Je t'aime, moi non plus, y es con Jane Birkin y Serge Gainsbourg. Espero que les guste. Esto es Pillowbook en esta noche monóloga, y que nos da mucho gusto saber que están del otro lado. Saludos y abrazos a Enrique Navarrete, a Max Albarrán, por supuesto a Ramón Rico, a Leandro, a Steffi, si anda por ahí Eloisa, a Supertoy Ramírez. Y regresando, continuamos con un poquito de información. después de esta descarga efectiva de adrenalina y de sensualidad con Jane Birkin y Serge Gainsbourg, les voy a platicar un poquito de un tipazo llamado James Joyce. Él era un escritor irlandés y bueno, fue famoso por sus escritos lógicamente, pero también por su relación bastante problemática con una mujer llamada Nora Barnacle. Él comenzó esta complicada relación en 1904 y no se casó con ella sino hasta 1931, algo así como 27 añitos después, como que no había prisa. Y esto fue 10 años antes de morir. Durante muchos años esta pareja, al quererse mucho, la pareja intercambió correspondencia erótica. Imagínense, 27 años de correspondencia erótica que hoy es célebre. Y en el año 2004, una de estas cartas fue subastada por tan solo $445,000. O sea, chavas, guarden sus cartas, uno nunca sabe cuándo nos van a sacar de pobres y no dejen de escribir. Les voy a leer una cartita fechada el 13 de diciembre de 1909 que dice así: estaría encantado de sentir mi carne cosquilleando bajo tu mano. ¿Sabes a qué me refiero, Nora querida? Deseo que me golpees o que me azotes incluso. No de juego, querida, sino en la forma más seria, en mi piel desnuda. Me gustaría que fueras fuerte, fuerte, querida, y tuvieras un grande y orgulloso pecho y unos muslos grandes y gordos. Me encantaría que me latiguieras, Nora, mi amor. Amaría hacer algo que te molestara, incluso algo trivial, quizá alguno de mis sucios hábitos que te hacen reír, y después escuchar cómo me llamas a tu habitación y encontrarte sentada en tu silla, con tus muslos gordos lejos uno del otro y tu cara roja de ira, con un bastón en la mano. Que señales lo que hice y después con un movimiento iracundo me jales hacia ti y me pongas boca abajo sobre tu regazo. Después sentir cómo tus manos bajan mis pantalones y mi ropa interior, cómo levantan mi camiseta y luchar entre tus brazos fuertes y tu regazo. Sentir cómo te inclinas hacia mí como una enfermera enojada, dándole una golpiza al trasero de un niño, hasta que tus grandes pechos casi me tocaran y yo te sintiera azotándome, azotándome, azotándome brutalmente en mi desnuda y temblorosa piel. James Joyce. Y bueno, para acompañar este relato los voy a dejar ahora con Nick Cave, que fue una petición de Iñaki Cuevas. Nick Cave and the Bad Seeds, y esta canción se llama Into My Arms. Espero que les guste. Noche bastante complicada y bastante escandalosa en Pillow Book. Interventionist God, but I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. But looking at you, I wonder if that's true. If I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. I'll to each burn a candle for you to make bright and clear your path. And I'll walk like Christ in grace and love and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. I know that you do too. And I believe in some kind of path that we can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. Y bueno, a veces necesitamos razones para hacer las cosas, razones para que todo tenga una razón. Es algo así como la justificación del hecho. ¿Y sabían ustedes que el mañanero matutino 3 veces a la semana revitaliza el cuerpo? Si no les gusta llegar tarde al trabajo, programen su reloj un poquito antes, porque realmente un estudio realizado por la Universidad de Queen's en Belfast, Londres, descubrió que hacer el amor en las mañanas por lo menos 3 veces a la semana revitaliza el cuerpo, por varias razones. La primera de ellas, mejora las defensas, mejora la circulación sanguínea, quema calorías y ayuda a adelgazar, y te hace más atractivo, además de aumentar los niveles de testosterona y alejar la depresión. Así que la próxima vez que estén pensando en negarse a este placer matutino, recuerden que existen razones. Los dejo con Just Give Me a Reason de la hermosa Pink, y Hay Razones para las Razones esta noche en Pillowbook. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh. Tell me that you've had enough of our love, our love. We can learn to love again. It's in the stars. It's been real. año, hablando de James Joyce y de su complicada relación con Nora, les voy a leer un pedacito de una de las cartas que le escribió a ella en 1904, un 12 de julio, un día como hoy, y dice así: mi querida lindos zapatitos marrones, olvidé que mañana miércoles no puedo verte, pero sí el jueves a la misma hora. Espero que pongas mi carta en la cama debidamente. Tu guante a mi lado toda la noche está sin abotonar. Por otra parte, se comporta muy decentemente como Nora. Por favor, quítate ese corsé. No me gusta abrazar un buzón. ¿Oyes ahora? Ella se echa a reír. Mi corazón, como dices, sí, de acuerdo. Un beso de 25 minutos en tu cuello. ¡Wow! Un beso de 25 minutos en tu cuello. ¡Qué delicia! De James Joyce. Y las voy a dejar con un cover delicioso. Seguramente recuerdan esta canción de In Excess con el delicioso Michael Hutchence, pero ahora con una tocaya. Ella es Paloma Faith y la canción se llama Never Tear Us Apart. Espero que les guste en esta noche bastante romántica, un poco cachonda y un tanto sensual en Pillow Book. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live. De esta noche les platico que vamos a hablar un poquito de la oxitocina, que es esta hormonita encargada del amor, se hace llamar así, y es un neuropéptido, lo cual quiere decir que actúa en el cerebro y en el cuerpo y es la manifestación bioquímica tanto de la intimidad emocional como sexual. Hasta hace unos años se creía que esta hormona nada más se generaba durante el sexo y durante el parto, ya que en esos momentos las descargas de la hormona del amor son muy poderosas. Pero la buena noticia es que hoy se sabe que se puede generar diariamente en la vida cotidiana en actividades que promueven los lazos sociales. Les voy a dejar con dos canciones deliciosas. La primera de ellas es Paula Cole con Feeling Love, que fue incluida en la banda sonora de Un Ángel Enamorado, que es el refrito gringo, o que apesta palomitas y hot dogs de Las Alas del Deseo de Wim Wenders, y después de eso a Peter Murphy y Cuts You Up. Esto es Pillow Book, espero que les guste. Y continuaremos con toda esta información en un momentito más, platicándoles cómo es que pueden generar la hormona de la oxitocina. Thank you.

a través de actividades que promuevan los lazos sociales. La oxitocina también se ha descubierto en ciertos estudios que reduce la acción del cortisol, que es la hormona del estrés. Sabemos que actualmente el estrés es uno de los peores enemigos de la salud. La oxitocina nos hace perder el miedo regulando la acción de la amígdala. Además de reducir el estrés, esto nos permite una mayor socialización. Y según el estudio Grant realizado en Harvard, las relaciones íntimas son el factor más importante para llevar una vida sana y longeva. Para aquellos que buscan generar la oxitocina, se recomienda tener relaciones sexuales en las que exista una conexión emocional. O sea, no únicamente freakies o freeze o cuestiones por el estilo y quickies, sino cuestiones un poquito más profundas. Ojo, no es indispensable llegar al acto sexual, chavas, que no las cuenten. Los abrazos, las caricias y los besos son formas poderosas de producir oxitocina. Los momentos más felices de la vida suelen estar inundados de oxitocina y en su repetición se consolida una velada muy saludable. Los voy a dejar ahora con una rolita bastante deliciosa que nos encargó por ahí Yaya Hernández. Querida Yaya, editora de Ganando Espacios, te mando muchos abrazos y besos, y esto es para ti, Juegos de Seducción con Soda Stereo. Ser tu mayordomo y vos harás el rol de señora bien. O puedo ser tu violador, la imaginación. Esta noche todo lo puede. Te llevaré hasta el extremo. Te llevaré. Abrázame. Este es el juego de seducción. Estamos solos en la selva. Nadie puede venir a rescatarnos. Estoy muriéndome de sed. Y es tu propia piel la que me hace sentir este infierno. Noticias interesantes. Tenemos unos amigos muy queridos llamados Caravana Artística Luna de Papel, y ellos están encargando de hacer un recuento de los últimos 7 días de vida del famoso escritor Edgar Allan Poe, junto con sus cuentos más importantes, tales como El Escarabajo de Oro, Los Asesinatos de la Calle Morgue, El Cuervo, La Máscara de la Muerte Roja, Los Anteojos, El Gato Negro y El Corazón del Ator. Estas obras serán presentadas todos los domingos de agosto, que serán el 4, 11, 18 y 25, y los dos primeros domingos de septiembre, el primero y el 8. La recepción será a las 5 de la tarde y las obras iniciarán en punto de las 6. Van a dar una hora de recepción para que si pueden y quieren tomarse un cafecito, pedir unas crepas, etcétera, no se falte el respeto al público con el ruido de las máquinas de café. Se pueden comprar ya los boletos en la cafetería El Quintal, o si viven en el centro de Toluca los pueden comprar en cualquier cafetería El Collage. La cuota de recuperación es de 50 pesos, espero que puedan asistir y por allá nos estaremos viendo. Estos chavos están haciendo cosas sumamente interesantes y les voy a dejar con dos canciones bastante chidas. La primera de ellas es con Poison on Skinny Bop y un poquito después de The Pretty Reckless You. Esa se la dedicamos a la muy querida Ana Elena Rodríguez, que sabemos que le encanta. Y esto es Pillow Book en la mejor radio de internet y Shock Radio con su locutora favorita Paloma Cuevas. Besitos a todos. Steve. can't steal you now like you stole me. And I want you in my life. And I need you in my life. Y bueno, en esta noche de Pillow Buquera deliciosa, bastante lluviosita, sabrosona y con música bastante ad hoc, los voy a dejar ahora con un par de canciones deliciosas. La primera de ellas seguro la conocen bien, se llama Glory Box de Portishead. Y después vamos a escuchar a uno de mis favoritos, música balcánica con ustedes, es Goran Bregovic y Underground Tango. Este es Pillow Book en la mejor radio de internet y Shock Radio. Y yo soy Paloma Cuevas, atendiéndolos en esta noche de Viernes Delicioso. Play. Hollywood sin la explotación tanto del sexo como del concepto romántico de amor. Para muestra basta un botón, los voy a dejar con una selección deliciosa de Sting. Esta melodía se llama Angel Eyes y fue incluida en el soundtrack de Living Las Vegas con Nicolas Cage y esta chavita que salía de Objeto del Afecto de Ralph Macchio en Karate Kid, y que después de esas películas pues como que nadie se ha vuelto a enterar de ella. Despuésito de eso vamos a escuchar una adaptación de Two Cellos para Heart del maravilloso Johnny Cash. Estamos en Pillow Book, noche de viernes, a puntito de irnos a dormir. You look corner, open there. You try to play it cool, perhaps. Pretend that you don't care. But it doesn't do a bit of good. You got to wait till you find, or you'll never unwind. To think that love's not around, still here. My old heart ain't gaining no ground, because my angel eyes ain't here. Angel eyes that old devil sent, they glow bright. Need I say that my love's misspent, misspent with angel eyes tonight? I got to run. Got to find who's now number one, and why my angel eyes ain't here. Tell me why my angel eyes ain't here. Ask it why my angel eyes ain't. While I do. Thank you. Y bueno, ¿qué sería de esta noche de cachondería y sensualidad si no les compartiera un poquito de lo que escribo cada 15 días para Ganando Espacios? Ya tiene un buen rato, algo así como 8 meses que no les leo nada. Y esta noche, únicamente por tratarse de un amigo muy querido que está del otro lado de la frecuencia de internet, querido Benji, espero que te guste lo que voy a leer, te lo regalo. Dice así: eternidades a mí. Voy a tejer un cuento lleno de estrellas que nos envuelva hasta la próxima vez. Con esa frase comenzaste la noche que nos cubrió con su manto de caricias y de besos. Escapar contigo así era siempre tan lindo. Y es que ese deporte de tenerse ganas y de darles rienda suelta comenzaba a rendir frutos siempre y cuando no te pusieras intenso. Y es que eso de reconocer cada uno de los pliegues de tus labios, los recovecos de tus dientes y hasta la muela astillada de esa dentadura cuasi perfecta, el sabor de tu lengua juguetona venía siempre bien, hasta que te ganaba la intensidad y te daba por hacer estúpidos planes. Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Mi abuela, la consentida, la sabia, se encargó de dejármelo bien clarito, mientras que la bruja closetera disfrazada de Beata, la mamá de mi papá, trató de hacerme creer en vano en un dios medio misógino y machista, que jamás terminó de caerme bien. Y es que eso de que la eternidad está recubierta de tortura y de que bienaventurados los que sufren, no es para mí. Eso del cielo estaría genial por el clima delicioso, pero la compañía del infierno se antoja mucho más interesante, como ya lo prometía Mark Twain. Y es que de repente mi cerebro también vuela a mil, pero en esos momentos filósofo no prometo eternidades. Así que eso de hacer planes de eternidad con un tipito que al igual que yo trae fecha de caducidad, pues no me emociona ni me excita. Justo en ese momento en el que el disfrute está en su máximo esplendor, las eternidades prometidas que para comenzar jamás serán ciertas, eso de hasta que la muerte los separe, ya lo prometí una vez y hubo 25 otras cosas que nos separaron. No tengo ganas de hacer enunciaciones dolorosas, prefiero disfrutarte intensamente, mientras nos entregamos al gusto del momento, sin promesas, ni tiempos, ni nada de eso. Cuando te pido que me hables bonito, ¿se te ocurre preguntarme qué siento por ti? ¿Y qué he de contestarte si no siento nada? La diplomacia recomienda prometer en esos momentos, pero campañar mientras me dejo llevar por la lógica de mis caderas no me da para prometer ni mañanas ni lunas de octubre. Mirarte con los ojos entrecerrados, mientras un halito de luz entra por la ventana, te hace parecer casi divino, casi posible, casi interesante, pero mi libertad lo es más. Decido estar sola porque me da la gana, no porque nadie me quiera. Eso de endilgarse monsergas innecesarias ya no es mi hit. Eso de dar gusto a las pretensiones sociales me vale un 40, como dice una mujer con muchos pantalones. No tengo ganas de comprometer mi vida, pero sí tengo ganas de sentirte, de escucharte, de saberte, de saborearte, pero nunca ni una vez más de entregarme. Si puedes entenderlo, continuemos. Si puedes respetarlo, démonos tiempo. Si tu cultura machista solicita respuestas, vete a conseguir otro cuerpo. Este solo es mío y no está en oferta. Todo eso pasó por mi cabeza mientras preguntabas qué sientes por mí. ¿Diplomacia o cobardía? La respuesta fue te quiero. Mientras tus manos estrujan mi espalda, mientras nuestros cuerpos nos mantienen unidos, preguntaste ¿hasta cuándo? Dije hasta siempre. Hay cigarros o veladoras que duran más que algunas promesas. ¿Me estaré volviendo cobarde, enamorándome de ti, o simplemente me confieso sin vergüenza? Espero que les haya gustado. Y vamos a cerrar esta noche de cachondería de viernes con un par de canciones bastante sexy. La primera de ellas, Faith, de George Michael, y despuesito, I Want Your Sex, del mismo George Michael, que bueno, es hermoso, aunque sepamos que nunca será para nosotras. Buenas noches, Pillow Book. Buenas noches, Pillow Bookers. Esto fue la mejor radio de internet en eShock. Mi nombre es Paloma Cuevas y nos escuchamos el próximo miércoles en el ombligo de la semana para hacernosla un poquito más llevadera. Besitos a todos. Adiós. Because I gotta have faith. I gotta have fun.